Pasamos brazo derecho por arriba de nuestra cabeza. Jalamos cabeza a ese lado. Hombro izquierdo va hacia abajo. Y debes sentir el estiramiento a lo largo de tu cuello hasta tu hombro.